Producciones Imaginarias presenta. Hace tiempo que no pasas al otro lado del espejo. Hace tiempo que no viajas con Wendy hasta Neverland. Aquellos cuentos de tu infancia hoy son bolas de cristal. Te sientas junto a la radio sintonizando el dial. No hay mensajes que te lleguen, no hay canciones que grabar. Observando desde un póster, voy te hace una señal. Lees nombres en tu agenda sin saber bien para qué. Hoy nada te satisface, ni tu propia vanidad. Hola, ¿qué tal? Saudos desde a edición número 107 de 80 vinilos por hora. Estamos aquí unha vez máis na Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80. Vamos a polo volumen número 61. Letra a letra, entrada a entrada, vamos analizando os grupos e protagonistas daquela época memorable no Estado español. E neste principio do programa nos trasladamos ao final dun espazo televisivo do Centro Territorial de Televisión Española en Galiza. Mediados dos anos 80, o mítico locutor presentador Xoán Barro anuncia na despedida do seu magazín informativo o típico vídeo dos 80 dunha banda galega, exactamente de Ferrol, Los Cuadros Malvendidos. O grupo Ferrolán Cuadros Malvendidos. Con un título, unha composición propia que leva por título Mi chica en el congelador. Pois así, con un tema en plan hibernación, despedímonos até mañán ás dúas. Gracias pola atención e moi boas tardes. Chica en el congelador. Si nos primeirísimos 80 Glutamato Yeye preguntábanse si hai un hombre en su nevera, a mediados dos anos 80, los cuadros mal vendidos aseguraban que había una chica en su congelador. Deberon ser moi populares naquel espazo mítico dos 80 na televisión galega. Nesta ocasión, outra mítica locutora do momento, Cecilia Pérez, apresenta outra das maquetas que quedaron sen plastificar. Está Lágrimas Rojas. Eles fan música rock, pop, punk, así como todo tipo de experimentos sonoros. Antes do Brand, seguramente teremos nas rúas un disco deste grupo, pero imos escoitar xa como son a cuadros mal vendidos con este tema, Lágrimas Rojas. Las noches esperar frente al autocine para que el ritmo del sexo sea dueño de mí. Señor, perdona mis actos, solo tú sabes cómo soy. Manso deslumbrante, desconociendo el otro lado del miedo. Señor, perdona mis santos, solo tú sabes cómo soy. Deja que me sequen estas lágrimas. Thank you. Lágrimas Rojas, outra das pezas da primeira etapa da formación, Los Cuadros Malvendidos. Unhas cancións que non chegaron a plastificarse nunca, pero que consideramos aquí en 80 vinilos que merecen ser radiadas. Son estupendos temas que rescatamos, por certo, grazas a canle de YouTube de Juan Muiño Tenreiro. Podedes aí buscar en YouTube a súa canle, porque subiu varios vídeos da formación, tanto actuacións en directo como maquetas, como tamén algunha que outra das aparecidas xa no seu único LP, xa como Los Cuadros. E precisamente aquí temos unha outra grabazón dunha actuación ao vivo nun programa da TVG, a Televisión Pública Galega. Rayas. Goteando nube, sin respirar. Agua en el fuego y viento en la cara. Agua en el fuego y viento en la cara. Rayas extrañas, cerrando el paso. Los Cuadros, xa con este nome, prescindindo de Malvendidos, nunha actuación en vivo na Televisión de Galicia, unha peza, por certo, tamén inédita, nunca rexistrada, unha estupendísima peza. Estaban a voz Antón Lopo, aos teclados Alejandro Lourés, o baixo Rosa, a batería Manel Rodeiro e a guitarra Alberto Rodeiro, o seu irmán. E aquí temos a Los Cuadros grabando nunha pletina no seu local de ensaio no barrio de Agándara, en Ferrol, en 1984. Por mi cabeza suben, suben raros pensamientos nubosos oscuros. Siento la presencia, la noto a mi lado. No me creo un loco cuando me miro. Raros pensamientos, raros pensamientos, raros pensamientos. La nota a mi lado, soledad compartida, mi compañera. Lloras mi vida, raros pensamientos, raros pensamientos, raros pensamientos. Raros pensamientos, unha canción nunca plastificada de Los Cuadros. Estamos a por aquí cosas inéditas deles. A verdade é que hai un material aí tremendo que non se incluíu no seu único mini LP editado polo selo Acuario. Pero, bueno, pues aquí reivindicamos. Reivindicamos que se editen todas estas cancións nun disco compacto, bueno, nun vinilo xa sería hostia. Póstumo, claro, sempre, pero maravilloso, ¿eh? Así que, bueno, a ver, hai a xente que está aí no tema musical pop, sobre todo galaico e ferrolano, bueno, pues a ver se surde alguna iniciativa. Desde aquí, desde 80 vinilos, apoyamos como sesa. Los Cuadros, con este nome xa, editaron, como decíamos, no ano 1987 a súa única grabación, un mini LP titulado así, homónimo a banda, con seis pezas, algunha delas en galego, por certo, estupendo, cun son devedor da New Wave do Reino Unido, pero con esas influencias personais da formación. Un traballo que na súa edición é un pouco desafortunada, supoño que será a responsabilidade de Acuario, o selo madrileño, xa que no disco hai cancións que se mudan por outras, inexplicablemente, aparecen no set list de cancións, pero logo nos inclúen un desastre total. Eu creo que estos Los Cuadros disolvéronse de anguria prácticamente. Por exemplo, unha das pezas que fica fora, inda que consta na contra escrita mal, hai cancións cusos títulos están mal escritos, que xa tamén engade máis confusión a todo isto. E unha desas cancións que figuran mal escritas e que por riba non están é esta que imos ouvir, que me parece unha das mellores da formación. Esta secará o tempo nos corpos a luz. ver nazcan vestidas correr. De cara al tiempo, los cuerpos dan luz. De cara al tiempo, los cuerpos dan luz. De cara ...1987... los cuadros... secará o tempo nos corpos a luz. A súa intención era que esta canción fuera incluída no seu mini LP, así consta na contra, mal escrito, tamén é certo, pero logo isto non é así. No disco o que aparece é a peza Non sei, outra peza en galego. Bueno, pues, en fin, non sabemos moi ben en que estaban pensando neste desastre, ou polo menos curiosidade de edición, do único mini LP de esta estupendísima banda. A peza, como vedes, a verdade é que unha das mellores, chamada a ser un gran éxito, polo menos en ambientes da New Wave daquel momento. Imos ouvir a peza que se inclúen, Non sei, en fin, aí queda eso. Non sei, Los cuadros. Eu non sei na súa versión alternativa, diferente a que aparece no seu mini LP, esta grabación nunca publicada, gravada no estudio móvil da Radio Pública Galega, no seu local de ensayo en Agándara, en Ferrol, primavera do ano 1987. O mini LP de Los Cuadros, este que teño aquí diante, según a contra do vinilo, ábrese con a peza Quién. Pero isto xa é mentira. É dicir, a primeira na frente. A peza está equivocada, a peza que realmente abre este traballo, esta que imos ouvir agora, que leva por título La Noche. La Noche de Los Cuadros, unha peza incluída no seu mini LP, pero mal escrita, na listaxe de cancións da carpeta do disco. Aparece como Quién. Un error. Quién é outra peza, nunca publicada en vinilo de Los Cuadros. Esta que ouvimos, por certo, é unha versión alternativa. A versión maqueta nunca publicada. E ten un tono así un pouco máis escuro. A mí me gusta máis. Eu insisto, a verdade é que é unha mágoa que non se recuperen todas esas grabazóns en maqueta e todos esos temas que ficaron sen publicar. Hai verdadeiras alfaias que estamos escuitando aquí en exclusiva mundial casi en 80 vinilos por hora, na súa edición número 107. Esa que estamos, imos ouvir a peza que debería ir neste disco, Quién, en versión tal como sonou no programa da Televisión Pública Galega, TVG, Boa Noite, nalgún momento daquel final dos anos 80. Los Cuadros, con esta peza titulada Las Sombras, incluida no seu mini LP editado por Acuario en 1987. As aventuras e desventuras desta formación ferrolá. Por certo, para completistas, en 1992, el Correo Gallego publicou tanto formato casete como un disco compacto, unha serie de discos, e no número 60 hai un traballo compartido con Alfonso Grupo. Tres temas cada un deles e, por parte de Los Cuadros, Eu non sei, La noche e La duda. Aí fica, para completistas. Escoitas 80 vinilos por hora. Un programa con curvas. Fuimos al garito del hombre amable. Una lluviosa y oscura tarde. Sé lo que vas a decir antes de que me ames. Un sujeto triste y solitario. El más solitario de los hombres. Vestido de forma extraña con un extraño nombre. Tengo razones de sobra para estar triste. Desde que te fuiste. Lo que me dijiste, todas las chicas me dicen igual. Chico, no logro entenderte. Quisiera dejar de verte. Me resultas más extraño que un perro verde. Todas están obsesionadas por comprenderme y secarme y analizar. Quieren saber lo que pienso en Estamos xa nos últimos 15 minutos da edición número 107 de 80 vinilos por hora. Estamos no volume número 61 da Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80 e seguimos con máis bandas. Estes serán Los Cuervos desde Valencia, con Raro como un perro verde, a peza que abría o single número 2 tirado do seu mini LP. Un traballo con 6 estupendas pezas que conta coa producción de Miguel Ángel Villanueva, o que fuera líder de Los Auténticos, Los Plomos e dos aínda superviventes Los Brujos. Imos coa cara B do single Esta noche sin luna. Noche triste, noche dura, noche triste y dura, noche de vigilia con reloj. La luna se deshace, gotea sobre la azotea, si la conociera mejor, podría decir que está llorando. Las gotas han perdido su brillo, ahora son oscuras, te envuelven, resbalando sobre el tejado de la casa de enfrente. Los gatos asustados, erizos, pelos y las gotas te ensombrecen, el tejado ya negro. Si fuera un buen ladrón, quisiera robársela, qué tristeza la de esa luna llorona. Triste en que por momentos sin luna se queda. Cuando llega el moro, la luna usurpadora no llama su atención. Qué falsa e engañosa esa luna que suplanta aquella tan triste que se derritió. Aquella tan triste que se derritió. Los Cuervos de Valencia en 1988, tirado todo esto do seu único mini LP, e do que se tiraron a súa vez, dous singles. Non confundir con a banda medio belga, que cara primeiros anos 70 triunfaron en Latinoamérica e tamén en Portugal. Estes son valencianos, practicaban rock and roll, e como vedes eran moi bos, un traballo realmente que paga a pena conquerir por aí en ferias de coleccionismo, porque deses grupos do que chamamos aquí a cara B da movida estatal de bandas realmente estupendas que non trascenderon, non están nin sequera nos típicos recompilatorios, pero que petan moito. Imos o primeiro dos singles, esta Trompetas Mexicanas abre a cara A. Pero era el momento justo, el lugar oportuno para recordar. Paco Orozco, guitarra rítmica e voz, Carlos Baraja, batera, Enrique Marí, bajo e coros, e Santiago Penagos, guitarra acústica, guitarra solista e voz solista, con esa producción de Miguel Ángel Villanueva. Los Cuervos, desde Valencia, un grupo de rock and roll nado a finais do ano 1982, pero que non puido gravar até o ano 1988 este mini LP con 6 cancións publicado por Discos Medicinales. Imos coa cara B dese primeiro dos singles, está Últimas Palabras. Últimas palabras de Los Cuervos. Y casi estamos ya ahí, los últimos versos, ya decir, de este programa, de este 80 vinilos número 107. O sea, sabes que están todos los programas en 80vinilos.blogspot.com. 80 con número. Puedes procurarnos en las redes, por ejemplo, no Facebook, como a Pequeno Monstruo. Y bueno, pues aquí estamos y esperamos estar alguna semana más. De momento vamos a despedirnos con una estupenda peza de Los Cuervos, que a mí me encanta. Esta que le va por título Todavía Sin Nombre. En ella está a participación creativa do productor da banda de este disco, Miguel Ángel Villanueva, ao órgano Farfisa. Aproveitamos para despedirnos na realización técnica, selección musical e comentarios. Estivo, como sempre, André Pequeno Monstro. Obrigadas a Radio Redondela e Radio Piratona de Vigo por redifundirnos. Até a semana que vem. No fue nada especial, un gesto hecho a mi espalda, una sonrisa, un brillo de ojos, agonizando detrás de una barra. familia ha soportado el paso del tiempo. Un rostro surcado de fisuras. Yo estaba de espaldas y sentía ese gesto hacerse detrás de mí. Me levanté o salí de allí. La calle herida por el viento. Ella vino detrás, sacó la cabeza, contempló el mismo lugar. No me reconoció. No sé cuándo he podido cambiar. Me dije cobarde, quise vomitar. Ella me escuchó, lo asoció mi voz a un pasado que ardió. Quise vomitar, darle a la calle. Después de todo, al igual que él, ella y yo, siempre estuve allí. Siempre estuve allí. Foi 80 vinilos por hora, unha producción imaxinaria.